Hola a todo el mundo, soy el cangrejo de Nuxero y esto es el podcast de Juanita. Y bueno, hoy estoy con Eugenio y vamos a hablar de privacidad en las comunicaciones, un caso práctico de privacidad en las comunicaciones con un cliente, Javier. Y estamos, bueno, estoy grabando esto desde la sala Mandel de Quirol Radio. Radio.tk, que es donde se encuentra alojado mi podcast, que es un podcast colaborativo de este proyecto de radio. Hola Eugenio, ¿quieres saludar y decir alguna cosa? Hola a todo el mundo, es un placer siempre estar aquí y bueno, hoy lo que haremos es continuar una historia que comenzó, bueno, que comenzamos a contar en mi podcast, pero bueno, como mi podcast tiene una audiencia muy concreta, pues ahora la expandimos a través de Quirol Radio, que es un proyecto del cual bueno, nos congratulamos, ¿no? Nos gusta, ¿no? Nos gusta mucho Quirol Radio. Pues sí, va creciendo el proyecto, cada vez somos más gente que empezamos con blogs y al final nos acabamos animando y participando primero en podcast colaborativos que vienen a ser como charlas, como la que tuvimos ayer sobre el proyecto de correo electrónico Open Mailbox, y al final la gente pues también se anima a grabar sus propios podcasts, ¿no? Hoy estamos haciendo una prueba, estoy grabando esto en multicanal desde Mumble y bueno, vamos a ver qué tal sale. También porque lo estoy grabando desde un ordenador que tiene más de 10 años, estoy grabándolo con Papi Linux, con Slack o Papi, y bueno, no sé qué tal saldrá esto. Yo espero que salga bien, porque bueno, Eugenio hizo la prueba ayer, el audio del podcast de ayer quedó muy bien y no sé, yo creo que no, las ventajas son... Están bien, ¿no? Las ventajas de grabarlo de esta forma, Eugenio. Grabar en multicanal es lo mismo que hacen los estudios de grabación cuando graban un disco. Se graba cada instrumento por separado y luego manipulan cada instrumento y luego comprimen el audio en una sola pista. Es lo mejor para resolver problemas específicos de un hablante o, bueno, de un participante, ¿verdad? Es lo mejor, qué sé yo, si que yo tengo mucho ruido, pues me quita el ruido a mí, luego ya mete mi pista en la pista general. Es lo mejor. Es como trabajar con capas en fotografía, en el Photoshop o en el GIMP. Es increíble que tengamos esta herramienta a disposición de quien quiera para poder comunicarnos, poder grabar los podcasts y hablar de nuestros temas, ¿no? Que suelen ser la defensa del software libre y de la defensa de la privacidad en Internet. Y bueno, respecto a lo que decías de una continuación, tú tienes un blog que se llama Crónicas del Software Libre, que es en castellano. Que la dirección es www.etccronde.es. ¿Lo he dicho bien, Eugenio? Sí, es esa. Es una dirección para quien sabe algo de Linux, debería ser algo fácil de encontrar. No sé si nunca he visto si en Google está accesible o no, no lo sé. Un día te preguntaré el origen, pero hoy no te lo pregunto. Y aparte, tienes un podcast que yo creo que es el único que hay o que sepamos nosotros. Se titula Crónicas del Software Lliure, que es en catalán y que hablas de, bueno, de temas también sobre el software libre, ¿no? ¿Es correcto? Sí, es básicamente eso. Es la versión audiofónica del blog. Lo he hecho en catalán más que nada bueno, por cambiar un poco, porque ya estamos aquí todos integrados de una u otra manera en Quirol Radio y quizá una forma de expandir un poco horizontes personales también. También como reto personal, porque como sabéis yo vivo aquí de hace unos años, pero no soy catalanohablante, así que es un reto personal, me ha ayudado también muchas que los efectos, es curioso, esto es una cosa que podríamos hablar en algún día. Los efectos positivos sobre el aprendizaje de la lengua son clarísimos. He ganado muchísima soltura. Y bueno, es un proyecto personal un poco outsider, ¿no? Con respecto a Quirol Radio, pero siempre es un placer estar aquí con todos vosotros. Hablabas de lo bueno que es que exista algo como Mumble para que podamos hacer estas cosas, pero yo también no quisiera olvidarme de la persona que ha hecho esto posible desde un punto de vista técnico, que es Tarteca, que es quien mantiene el servidor y quien nos lo da gratis, es decir, sin ningún tipo de contraprestación, aunque le hemos insistido muchísimas veces de si hay que colaborar, colaboraremos, pero bueno, como es vasco, pues no quiere que paguemos. No quiere pagar él, Dios. Pero bueno, un saludo a Tarteca, muchas gracias por configurar esto y ponerlo a disposición de todos nosotros, porque sin ti, pues no tendríamos esta sala. Y de hecho no acaban con la crisis mundial porque no se ponen de acuerdo a ver quién paga lo que se debe, ¿no? Efectivamente, como hay un sketch de Vaya Semanita, que seguramente lo conocéis, a que este programa, bueno, político, pero no tanto político, satírico en general, de la ETV, de la Euskal Telebista. Y bueno, hay un sketch que es eso, los vascos, los de Bilbao más que los vascos, los bilbotarras, que no se ponen de acuerdo para pagar la crisis, pero que la pagarán ellos, seguro, porque son de Bilbao. Con calderilla, pero la pagarán. Bueno, yo lo que quería decirte del podcast es quizás nos pasa cosas inversas, ¿no? Tú no eres catalano parlante de origen y grabas en catalán, la cual cosa tiene mérito. No tiene tanto mérito que me corrijas a mí, pero bueno, lo llevo bien. Y yo al revés, yo soy catalano parlante de origen, es mi lengua materna, pero prefiero expresarme hablando de tecnología y hablando con mi entorno en castellano. Entonces, bueno, son como casos inversos, pero nos complementamos bien y colaboramos en los podcasts, ¿no? Aparte que tú normalmente hablas en castellano, bueno, todos hablamos en castellano cuando nos comunicamos entre nosotros en el grupo de Telegram o en la sala de Haber o en los podcasts colaborativos, ¿no? Vale, pues dicho esto, ¿haces tú el resumen o lo hago yo de la problemática que teníamos? No, prefiero que lo hagas tú, porque eres el que tiene acceso directo a los datos, porque, o sea, yo conozco la historia, pero lo vas a explicar mejor tú, seguramente. Vale, mira, es a partir de una consulta que me hacen un par de amigos, que, bueno, es un grupo de amigos que hablan entre ellos. Y se dan cuenta que una tercera persona les está espiando las comunicaciones. Ellos se comunican por WhatsApp y bueno, ellos se han dado cuenta porque una tercera persona de su círculo, de su entorno, sabe exactamente cuándo se han conectado y cuándo han estado hablando. Y bueno, ellos me decían que, bueno, querían evitar el control de esta tercera persona en cuanto a sus comunicaciones y me pidieron si había alguna solución para poder, bueno, una solución a este problema, ¿no? Y se ve que, bueno, se ve que, esto lo explicarás tú mejor, Eugenio, se ve que con WhatsApp y con Telegram es muy difícil de evitar este control, ¿no? Es un control no tecnológico, sino que es un control social, que es muy simple. Esto es vigilar las horas de última conexión y cruzar los datos. No es más que eso. Aunque uno pueda ocultar la hora de última conexión, resulta que bueno, hay herramientas que están gratis en internet para poder adquirir la hora de última conexión de cualquier número de teléfono, tanto para WhatsApp como para Telegram. Y bueno, porque la hora de última conexión se ve que se transmite vía API, ¿no? O sea, cuando uno la oculta, uno simplemente la oculta a nivel de interfaz, pero no es que realmente se deje de transmitir. Entonces, se ve que existen este tipo de herramientas. Hay un par de artículos de Chema Alonso del Maligno explicando esto. Se ve que se puede hacer. La cosa es que se ve que amigos pues lo han sufrido objetivamente. Y entonces, pues eso, hemos estado buscando soluciones y especialmente lo que necesitábamos era una solución que no tuviera ese fallo principalmente, ¿no? Claro, o sea, no es que hayan sido atacados por un, no iba a hacer un hacker que está mal dicho, pero bueno, por un Un cracker. delincuente, un cracker, un delincuente tecnológico. No, no, nada, nada de eso, ¿no? Lo que les ha pasado es que alguien aprovecha una información que públicamente dan a. No, no oculta, para decirlo de alguna manera, ¿no? Una información que da a conocer WhatsApp de la gente que usa su aplicación, y él la utiliza o de forma manual o de forma con alguna aplicación, esto no lo sabemos, para saber cuándo están conectados. Tan sencillo como mirar el registro de conexiones de todo su entorno, y si coincides pues con las horas de conexión y de desconexión, pues él solo tiene que sumar y lo sabe, ¿no? Entonces, a esta problemática concreta, como nosotros somos usuarios de Haber, de este protocolo de comunicación que se llama XMPP, pues empezamos a buscar soluciones. Pero nos encontrábamos con el problema de que uno de mis amigos usa Android y el otro usa un iPhone, usa iOS. Y a partir de aquí empezó la problemática, porque no acabábamos de encontrar un cliente que fuera ideal para. Claro, debemos de entender primero que mis amigos no son informáticos, no tienen conocimientos muy elevados en cuanto a tecnología, y tenían que ser unas aplicaciones que fueran muy fáciles de configurar y de fácil acceso, ¿no? Y encima teníamos el hándicap este de que tenían que ser multiplataforma. Eso ya nos supuso algunos dolores de cabeza, ¿eh, Eugenio? Hombre, supuso una restricción bastante grande del universo de aplicaciones posibles. Es decir, implicaba dejar fuera Conversations, implicaba dejar fuera Xaver, implicaba dejar fuera, si no me equivoco, puede ser la versión original de ChatSecure. Es que no sé si Sí, ChatSecure, no, no, sí. no, no la conseguí, no la conseguimos arrancar. Y entonces Pero quedaron pocas nadie, ¿eh? opciones, que quedaron pocas opciones, ¿no? Y bueno, no sé si quieres ir directamente a la opción que encontramos para enfocarnos luego a los problemas que tuvimos o qué te parece. Sí, bueno, estuvo ayudando mucha gente, estuvo ayudando Rubén, estuvo ayudando Tarteca, mucha gente. Yo tengo el hándicap de que al no tener el pack de Google Service ni el Google Play instalado en el CyanogenMod, en el móvil, no podía probar muchas aplicaciones directamente, me tenían que pasar la APK. Y bueno, al final encontrábamos muchas dificultades de encontrar una aplicación. Primero, que lo que hacíamos era que estuviera en iOS, y segundo, que estuviera también en Android y que fueran compatibles y que funcionaran, ¿no? Y el tercer requisito era este, de que fueran fáciles de usar. Nosotros somos usuarios de Conversations, lo usamos con el plugin del pack de voces para enviar audio, para recibir audio, y aparte lo usamos con OpenCaption para el cifrado OpenTCP, pero no estamos hablando de nada de esto, estamos solo buscando una aplicación de mensajería para móviles que sustituya a WhatsApp. Solo estábamos buscando eso, y que fuera anónima, fuera segura. Sí, el requisito mínimo era que fuera segura contra el ataque social que estaban recibiendo, es decir, que no tenga la información de última conexión, y luego, bueno, que fuera libre y que fuera respetuoso con ellos, también por una cuestión ideológica nuestra, es decir, si nosotros no somos tontos, si encontramos una brecha por la cual no imponer, pero convencer y ayudar a la gente para que use software libre, pues lo haremos. Eso no cabe ninguna duda, creo, ¿no? Exactamente. Aprovecho para saludar a Mario Pi, que acaba de entrar de oyente, pero bueno, ya ves que si quieres participar, a nosotros nos encantaría. Acaba de entrar Lo al que tú estudio. mandes. Acaba de entrar al estudio, se ha quitado el sombrero, se ha sentado en. No, no, acaba de entrar en la sala Mandel y está por aquí de escucha. Pues te agradezco tu visita, y si quieres hablar, tú. Vale, pues sí, claro, somos profesores del software libre, o divulgadores, o usuarios, y era también era un reto, ¿no? De a gente que no le gusta la tecnología, que solo quiere usarla para el uso, pero sin tener que profundizar en ella, que esto sería otro debate, pues era un reto encontrar una aplicación que pudiera servir. Y yo llegué a desesperarme porque nos encontrábamos con muchos errores, parece que hay algo a priori es muy fácil. Los que usamos Conversations de forma habitual ya sabemos que de fácil no tiene nada, pero bueno, al final parece que hemos encontrado una aplicación, que por eso estamos grabando este podcast, que sería sobre esta aplicación y llevamos 15 minutos de introducción. Es una aplicación que está en iOS, que se llama Zoom. Sería Z de Zaragoza, ahora lo he dicho bien, Eugenio. Hoy sí, lo explico rápido. Lo que pasa es que en el podcast en catalán, Cangrejo dice Z de Zaragoza, como sabéis en, bueno, si no sabéis lo cuento, en catalán Zaragoza es Zaragoza y de hecho se escribe con S. Entonces, no, bueno, nos reímos un rato por ello, porque claro, la Z de Zaragoza, pues no, en catalán no vale, sería S de Zaragoza. Pues nada, Z de Zaragoza o de Oviedo y M de Madrid. Tom. Está tanto en iOS, en el Apple Store, como en Android. Pero en Android cuesta mucho de encontrar. Lo más fácil es que busquéis, por ejemplo, por el buscador, escribáis Tom y, no sé, Haber o XMPP o programa de comunicación y desde la página web del proyecto. Cliquéis en el enlace de la Google Play porque va a costar mucho encontrarlo. No sé por qué. Creo que es por el tema que tú me comentabas, Eugenio, de los zombies. Sí, que, a ver, está la saga esta de juegos, Zombie vs. Plants, y se ve que, claro, como hay tantas expansiones al juego y tantas versiones, pues cuando uno escribe Z o M, pues el buscador de Google Play, pues lo que primero te muestra son las aplicaciones relacionadas con aquel juego y no Zom. Pero bueno, es tan simple como entrar a zom.im, que es la página web del proyecto. Y ya está, no hay ningún problema. Vale, y lo que hemos estado haciendo hoy ha sido unas pruebas que me habéis ayudado Tarteca, creo que también Caleb me ha ayudado de la página web de Cadetes del Espacio y que ahora es un usuario más de, bueno, ya usaba Conversations y hemos estado haciendo pruebas y parece que ha ido bastante bien con algunas limitaciones. Primero hay que decir, para mí lo más importante es que la aplicación es de color rosa. Bueno, eso, vale, es horrible, como te dije hoy por la mañana, pero no es tampoco un gran problema, simplemente es un problema estético, que a ver si lo resuelven al menos dando opciones. Lo del rosa es una coña, pero es para deciros que estéticamente os va a chocar si os la instaláis. De hecho, nosotros usamos Conversations y es la que nos gusta, podéis usar la que queráis, hay un montón de clientes para Haber, ¿no? Pero en este caso hemos ido a parar a Zoom por el caso en concreto que os comentaba. Entonces, bueno, los gráficos que tiene la apariencia gráfica es la que tiene. Que bueno, está bien, ¿eh? Sí, muy rosa, pero está chula. Hemos probado de Zoom a Zoom, o sea, de misma aplicación a misma aplicación, y hemos probado desde Conversations o creo que incluso desde PSI a Zoom con éxito relativo, ¿no? ¿Tenía? No, a ver, éxito relativo no, yo diría un fracaso absoluto. Y ahora explico Joder. por qué. No, ahora explico por qué. Es que esto me retrotrae a la entrada que escribí en su día sobre las asimetrías en la comunicación que se producen en las redes libres. Y sinceramente, estas son muy graves. Lo Creo explico. que fue una entrada algo, perdona, fue una entrada algo polémica, ¿no? No tanto, ¿eh? Esa fue menos polémica que la última de la jaula de oro. No, porque eso era evidencia bastante poco, bastante irrefutable, digamos. No, a ver, lo explico rápidamente. El problema estaba en lo siguiente, y el problema está en lo siguiente. En primer lugar, Zoom es un fork de ChatSecure. Y como fork de ChatSecure, obliga, sin que el usuario lo sepa, obliga a usar OTR. OTR es este sistema de cifrado punta a punta, es decir, la información se cifra en un dispositivo y se descifra en el otro dispositivo, De manera que la persona que tiene control sobre el servidor no sabe lo que se está diciendo. ¿De acuerdo? Como sabéis, lo hemos repetido muchas veces, Jabber tiene, al igual que WhatsApp y al igual que Telegram, tienen un cifrado cliente-servidor, pero claro, en el servidor todo está descifrado. Pues el cifrado punta a punta lo que hace es que en el servidor no se pueda saber lo que se está diciendo. Eso, digamos, que use OTR de forma automática no es un problema si uno sabe que se está usando OTR. Es decir, si yo tengo un cliente que no sé si está usando OTR o no, directamente no lo usa, no podré hablar con esa persona que está usando SOM, porque esa persona que está usando SOM está usando OTR directamente sin saberlo, porque SOM no dice nada sobre si está usando OTR, si no lo está usando, nada, no dice nada. Ese es el primer problema. Y lo descubrimos, solo lo pudimos descubrir, pues haciendo esta prueba, cambiando clientes, porque claro, cuando tú me enviabas un mensaje al SOM, perdón, de tu SOM a mi PSI Plus, al PSI Plus, en Conversations me saltaba que no podía leer el mensaje porque estaba cifrado con el OTR del PSI Plus, por ejemplo, y viceversa. Claro. Entonces, OTR, para que la gente que no lo sepa, OTR sería una especie de cifrado punto a punto, ¿no? Sí, bueno, es un... Sí, lo es. Es un cifrado, es un cifrado. O sea, en principio, nosotros cuando hablamos en conversations podemos hablar sin cifrar, podemos hablar con OTR o podemos hablar con cifrado OpenTGP. Por defecto, SOM usa el cifrado OTR, pero no te lo dice. No te lo dice. Que no tiene ninguna complicación, porque ya te digo, a la gente esta que me estaba pidiendo una ayuda, les es igual, no les importa que si cifrado, que si no cifrado, les importa que sea seguro y que sea fácil de usar, ¿no? Claro, Y pero es que cuando es de SOM a SOM, que es la situación que al final tendrán tus amigos, no habrá problema, no habrá ningún problema. Pero bueno, como somos curiosos, pues nos pusimos a hacer pruebas y entonces descubrimos un par de cosas un poco preocupantes, a mi parecer, para todo Jabber. Es decir, un poco saliéndonos del caso de tus amigos, hemos descubierto un par de cosas. Por ejemplo, hemos descubierto que Conversations envía las imágenes y los audios de una forma que muchos clientes no reconocen, por ejemplo. sí, ha sido una de las cosas que hemos ido Y descubriendo. viceversa, SOM Y también, es decir, SOM usa su forma y PSI Plus no la reconoce y Conversations tampoco. por ejemplo, Darteca me ha enviado una foto y creo que me la ha enviado con OTR no me ha salido la foto como previsualizada cuando tú lo has hecho desde Zoom, ¿no? Él ha usado Conversations, creo que usa. Y me ha llegado un link con la foto, pero no la foto en sí, ¿no? Y luego hay algunos mensajes que no llegaban o había errores. Bueno, ha sido un poco caótico, pero lo importante es que para hablar, lo que sería el texto sí que funcionaba sin problema y sí que funcionaba sin problema con OTR. No, sí había problemas. Recuerda que cuando yo te enviaba un mensaje sin OTR desde Conversations, tú no lo recibías. Ah, sí, claro. Tenía que ser con OTR, sí. Pero no tendría que ser así, ¿no? Tú, en No. teoría, tú podrías mandarme No, no. sin cifrar OTR. No, no, directamente los ignora. Es que estas son las cosas raras, ¿no? Porque, claro, es lo que explicaba en su momento en la entrada. Que no sé de cuándo es la entrada, creo que de finales de año. Claro, como el estándar de Jabber es un estándar tan minimalista, que simplemente regula cosas muy concretas, como puede ser el texto, luego el envío de archivos, pero no a través, no integrados en la conversación, sino que como un adjunto, como antiguamente hacía el Messenger. Claro, cuando las necesidades han cambiado, porque todos estamos acostumbrados a enviar imágenes integradas en la conversación con el WhatsApp o el Telegram, claro, los clientes de móvil de Jabber intentan imitar esa forma de enviar imágenes o incluso audio, Y claro, como eso no está en el estándar, cada uno lo hace como puede. Y entonces los clientes no se tienen por qué entender. De hecho, no se entienden. Entonces, para volver moviendo al tema, ¿no? Hemos hecho la prueba de Tomazón, hemos podido enviar texto sin problema, no pone nada, pero es cifrado OTR, o sea que sería bastante, bueno, sería un sistema seguro de comunicación y descentralizado, por tanto no podrán controlarlo. Ya tendríamos los requisitos que pedían en este caso concreto mis colegas, ¿no? Lo siguiente es que hemos podido enviar imágenes también muy bien, hemos enviado capturas de pantallas, incluso fotos y nos ha funcionado bien, con una previsualización, o sea, muy similar a lo que veríamos en WhatsApp o en Telegram. Y finalmente hemos intentado enviar clips de audio, o sea, archivos de audio, pero creo que es un fallo de la aplicación que aún no está muy, muy desarrollada que crashea, ¿no? Eso ha sido la asignatura pendiente. Sí, la aplicación muere, te permite enviar un informe, yo lo he enviado porque me parece que hay que enviarlo, porque si no esto no se arreglará nunca. Y luego lo que pasa con la aplicación es que se reinicia y curiosamente al reiniciarse pierde la configuración de idioma, es decir, pasa del español al inglés, por alguna razón. Vale, pero bueno, que crashee no, esto es un fallo de que aún no lo han desarrollado lo suficiente o. Yo lo que creo que han hecho, porque como dije antes, ChatSecure, digamos, este es un fork de ChatSecure. ChatSecure tiene un plugin, igual que Conversations, tiene un plugin para enviar clips de audio. Yo lo que creo que habrán hecho, no he visto el código, es integrar el plugin dentro de la aplicación y eso está fallando de alguna manera. Pero bueno, no. No está maduro para eso, pero para enviar texto, si es de SOM a SOM, perfecto. Ahora, claro, uno dice, bueno, está bien, pero se suponía que la idea de Jabber era justamente que uno pudiera usar el cliente que le diera la gana. Eso es lo que a mí, ese es el sabor amargo que me deja a mí en la boca. Pero bueno, pero para tus amigos, pues es perfecto, eso seguro. Y no habrá ningún problema, eso seguro. Y se ahorrarán problemas, de hecho. Vale. Yo creo que, no sé si usan clips de audio, ¿no? Pero bueno, da el pego y es muy fácil de usar. Al ser un cliente, no deja de ser un cliente de Jabber, cuando entras con la aplicación, cuando por primera vez entras con Zoom, te pide que o bien crees una cuenta, introduzcas la cuenta que ya tienes creada de Jabber, o la misma aplicación te crea una, de una forma bastante sencilla. Es lo que me gustó más, dado el nivel el nivel geek de mis colegas, ¿no? Y entonces, hemos hecho la prueba desde esta cuenta que yo me he creado en Zoom, que tú desde tu cuenta de Jabber que te usas siempre, nos comunicáramos y la comunicación funcionaba, pero con las limitaciones esas que decíamos de los archivos de audio, de algún problemilla con las fotos, pero también funcionaba la aplicación. Lo digo por si alguien quisiera usar Zoom como un cliente de Jabber único, ¿no? O cliente de Jabber habitual, yo creo que no habría ningún problema, quizá algunas limitaciones, pero no creo que tuviera ningún problema más, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Alguien que solo quiera usar Zoom para Jabber. No, yo creo que es perfecto. Sinceramente, para ellos, digamos, para unos usuarios que no quieren saber cómo funciona, es decir, cómo es el mecanismo, pues yo creo que está muy bien. Especialmente esto que dices de la creación de la nueva cuenta, está muy bien porque lo único que te pide es el nombre de usuario, porque el servidor que usa es simplemente DuckDuckGo, ¿no? Directamente la crea ahí, porque como sabéis, DuckDuckGo tiene un nodo Sí. Jabber y lo hace allí, ya está. No te aso y bueno, a ver, es un servidor bastante confiable, porque es un servidor que difícilmente se caerá. Es muy difícil. Vale, además, ya lo has visto, ¿no? Cuando te creas la cuenta, puedes compartirla enviando un código QR para que la escaneen o bueno, o puedes copiar y ponerle tu dirección de Haber, tu usuario de Haber, que es tu nombre de una especie de nick, un arroba y el nombre del servicio de descarga de la cuenta, el nombre del servidor, ¿no? Pero todos estos de ellos, gente que use de Tomazón, no le va a preocupar, le va a pedir el usuario, le va a decir su usuario y van a poder comunicar sin más. Pero a mí me parece interesante como una forma de inicio a esos tipos de clientes por su facilidad, ¿no? No sé qué más decir de este tema, coño. ¿Me dejo algo? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que eso es lo que queríamos hablar. Es como una especie de continuación del podcast que grabamos en Crónicas del Software Libre, porque parece que hemos encontrado una solución. Quizá ahora la tercera parte, que creo que tocaría hacerla otra vez en tu casa, sería saber la experiencia de los usuarios con esta aplicación, si les ha convencido, si les ha servido y si esta aproximación al software libre, ¿no? Ha sido con éxito. ¿Cómo, qué te parece? No, perdón, me parece perfecto. Ahora lo que necesitamos es justamente esperar un poco, démosles un poco de tiempo, así recogemos datos, por así decir, recogemos telemetrías y vemos qué tal les va, qué tal si les funciona bien, si tienen pegas, porque nosotros también tenemos una serie de hábitos. Ellos tendrán otros y descubrirán ventajas, por un lado, no tiene por qué ser desventajas, y también puede que también descubran desventajas que desconocemos. Así que yo lo que creo que lo que hay que hacer ahora es eso, darles tiempo. El año es largo, así que tú estás siempre invitado a Crónicas del Software Libre, así que tranquilo. Y lo veremos, lo veremos. Pero yo creo que, sinceramente, como lo dije en el podcast, en el mío, ¿no? Es una ocasión interesante, un poco de experimento, pero está muy bien por eso, porque esto es un caso real de necesidad de uso de software libre. Ni más ni menos. Y también, si te das cuenta, nosotros disfrutamos, ¿no? De todo el proceso, ¿no? De encontrar una solución, incluso disfrutamos, aunque haya momentos de ofuscación o de cabreo, disfrutamos con todo el proceso de las dificultades que nos vamos encontrando y al final siempre hay una salida, ¿no? Hay una solución a un problema y no sé, te sientes como realizado, ¿no? Te sientes orgulloso de haber llegado a donde querías. No sé qué más decir. Creo que, bueno, lo que nos pasa siempre, ¿no? Que nosotros queremos hablar de un tema concreto, explicar unos pasos, pero como disfrutamos tanto en todo el proceso, quizás nos enrollamos mucho explicando las dificultades pero bueno, para mí es una forma de dejar un registro de todo el proceso que hemos tenido hasta llegar a esta conclusión, que en unos meses espero que me expliquen el resultado y lo pueda explicar en tu podcast. Si te quieres despedir, Eugenio. Sí, hoy ha tenido que ser más corto, que tengo que ahora atravesar la ciudad entera, la ciudad de Barcelona, porque bueno, tenemos un pequeño evento social. Me despido de todos vosotros, ya sea nos veremos en los blogs, en este podcast, en Crónicas de Software Lliure, para los que entendáis o queráis entender catalán. Y bueno, estamos en ello, estamos haciendo comunidad y esperemos que crezca y que consigamos un 2016 de cosas interesantes. No sé, cuanto más seamos, más nos reiremos, ¿no? Gracias a Mario Pi por estar aquí de escuchante. Y bueno, felicitarte por tu primer podcast, que me encantó, lo haces muy, muy bien. Y espero que puedas participar también cuando quieras. Pues aquí, yo encantado, estás encantado. Y nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por habernos escuchado. Y no vayan hacia atrás, den un rodeo. Hasta luego.